Pancho, que me mande algo para la comisaria. Ave María Títere, que breque. De la tumba quiero. A continuación le presentamos un programa apto para todo público que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Buenas noches, camaradas. Bienvenidos una vez más a estos lunes de 2x1. Bienvenidos una vez más a tu grada popular, programa castrocomunista, chavista y chavacano que te llega bajo la dirección de Juan Contreras. En la coordinación contamos con Guadalupe Rodríguez y Frank León. Los controles estarán a cargo del pana cadete. Y en la producción, la locución y musicalización de este espacio, el camarita Javier Saber, y quien te habla, Richard Alexander, mejor conocido en Ojo Fondo como DJ Pastor. Bueno, cuando tenemos ya las 8 en punto, bienvenidos a estos lunes que dice el pana Richard, que dice 2x1, ¿no? casi que el lunes popular. Grada Popular, un programa antifascista, antirracista y contrainformativo para darle duro a todos esos medios que todos los días nos mienten. Además, con la mejor música ska, rock y música mestiza. Así mismo, camaritas, con la mejor de la música combativa que no te colocan en ningún lugar. Ska, hoy, punk, música de la gente, de masas obreras, para gente obrera, música con conciencia para tu cabeza. Letra con contenido. En esta, tu al son del 23, la 94.7 FM. Puedes llamarnos, puedes hacer denuncias a través del 0212-830-2819. 0212-830-2819. Ahí gustosamente Pana Cadete, ahí en los controles, te sacará al aire para que des tu opinión acerca del programa o si quieres dar una denuncia. También tenemos la mensajería de texto totalmente gratis al 0412-736-0577. 0412-736-0577. Y también puedes escuchar este programa y toda la programación de la 94.7 FM a través del www.coordinadorasimonbolivar.org o gradapopular.tk, por donde también te puedes comunicar con nosotros para hacernos llegar tu música, tu opinión, tu reclamo, tu denuncia. Así mismo, recuerda que este programa es tuyo, este programa está hecho para ti y este programa no se parece a nada a lo que vas a escuchar por ahí. Hoy, como todos los lunes, ya tenemos tres lunes rifando una peli DVD de alguna agrupación. Pueden escoger ustedes mismos el día de hoy. Hoy vamos a ser bien democrático. El primero que llame al 830-2819 se llevará una peli de los panas, una peli de DVD de cualquiera de las bandas que ustedes quieren ir a escoger allá en Don Drummond Shop. Solo tienes que dejar tu nombre y cédula de identidad con el Pana Cadete ahí en los controles. Don Drummond Shop está ubicado ahí en el City Market, piso 4, local 425. Esta es una tienda totalmente para Rude Boys. Así, bueno, vamos a empezar con esto, pues vamos a empezar a metrallar la derecha y ese palangrismo, y vamos a romper ese velo de desinformación que nos rodea. Por ahí tenemos una nota que a los compañeros de los Chicos del Maíz, ¿no te gusta esa banda? Sí, cómo no. ¿Sabes que lo están acusando y que de proetarras? Los Chicos de Maíz, una banda hip hop de España. ¿Por qué lo acusan de tarras? ¿Por qué? Por sus letras. Y por ahí, bueno, la nota sale en La Razón. Básicamente ni me molesté en gastar tinta con esas palabras y todas esas cosas que, verdad que no dicen nada lo que dicen los Chicos del Maíz realmente. Es un pote de humo del PPT y del PSOE y todos esos grupos que le hacen el juego al rey y a todo eso. El vago, que digo, el rey. Bueno, eso mismo, y le hacen a todos esos grupos que le hacen en juego al imperio norteamericano, vendiendo el futuro de los jóvenes, vendiendo el trabajo de los viejos, vendiendo. Y básicamente, porque se les acusa de terrorista o porque se le estaba persiguiendo para meterlos presos. Mira, por varias letras que tienen ahí, básicamente por el nivel de contenido político que llevan sus letras, porque no se dejan nada en el tintero, dicen las cosas por la calle del medio. Y es así, y una cosa que aplaudimos porque es hip hop político, un verdadero hip hop que reivindica a las masas obreras y campesinas, y es música realmente con conciencia. Por ahí le tenemos un temita de ellos para que más o menos se indulcen con eso. Bueno, vamos a escuchar un tema del Nega, este se llama SOS Regresé, es un tema bastante fuerte. Así que bueno, ruédalo, este es hip hop político, este graba popular, tu 94.7 FM, bueno, cádete y dale play. Somos los braceros de este sistema esclavista. No nos pueden ver desde esos edificios. BBVA, Banco Santander, Caixa, Caja Madrid. Sí, ministerio, soy cómplice. Vais a ver a vuestras víctimas, queráis o no queráis. SOS, soy el Nega, regresé como una bala. Convierto el rap de bling bling en colegialas. Con la limo alquilada, joder, eres muy feo. Haciendo el primo con babas que no te quieren, solo fingen deseo. Balas de fogueo, bolsas de yello, vas de camello. Lo único que vendiste fue tu culo en un sello. Hablas de carros de ellos, de mi crash, de tuyo carnal. Imitando a 50 Cent, ese intelectual. Ahora se lleva ir de malote a ostentar ser propietario. El hip hop se muere, sabes cómo, a golpe de talonario. Trepa mercenario, en el escenario estás perdido. Y como pasan de ti, recurres al clásico. Vidor, al sonido, escucha, soy perro que ladra. A veces se me va la boca como la porra, los mozos de escuadra. Convertí rimas en lemas, tú sonas en radio, trello en las manis antisistemas. Y que entrena, instruyete, muestra tus cartas, que se trata de talento, no de parcas o bambas de marca. Ven, sube en la barca y rema, ven, pilla, toma el teorema. No hagas caso de las seductoras, voces de sirena. Ginebra y labia, fugaz idilio, escupo dolor y rabia como el poeta en el exilio. Pardillo, puedes matarte a pajas, como Aceves al conocerse el atentado de Barajas. Ya son rebajas, semana de oro en el cortijo. Llevas Nike, perdón, Nike, no es de rapero, es de pijo. ¿Qué pasa, que no cuentan las víctimas del sur? Viva las FARC y que le jodan el Chris Betancourt. Valor Cristian Dior. Respeta. Ya ha llegado, ya está aquí. Valor Cristian Dior. SOS, regresé como la nave Enterprise, con la misión de practicar una ablación a Condoleezza Rice. Marines nunca más, ¿quién es el verdadero jefe? Vivis petróleo, mi rap sol y PF. Invisibles grilletes, son los más media la toxina. Cuesta más un litro de leche que un litro de gasolina. Todos son sobres y primas, tráfico de influencia. El trabajador, un esclavo al borde de la subsistencia. Influencia corporativa sin fin, usureros, botín. Muy apropiado apellido para un banquero. Incendiar el cajero con el rapero aquí dentro. Ese que suple con marcas y estética su falta de talento. Jodan al ayuntamiento, cariño, házmelo muy lento. Que este mundo me ha embrutecido y ya no lo siento. Quiero que me sientas dentro, quiero estar siempre contento. Que el pueblo se quite la venda y venga el alzamiento. Quiero medicamentos gratis para África, el hundimiento de Nike, botines en todas sus fábricas. Lunáticas, tendencias, la fuente de ocio, la tele. Negocios denigrantes como la pasarela Cibeles. Llega lápiz y papeles, palique, disidencia. La Bárbara es un cacique y su cortico es Valencia. Siempre nos quedará París, otra vez Sam Cocala. Quiero una cita con Sofía, no Mazagato, sino Coppola. Marco época, clásico como el Shinobi. Ya rapeaba cuando te escuchabas baladas de Bon Jovi. Este es mi hobby. Regresé, se dispararon las alarmas. Las copes se hacen cruces, en las FAE se empuñan las armas. Come on, it's like this, check it. Bye, Valor Cristian Dior. Respeta. Ya ha llegado, ya está aquí. Come on, it's like this, check it. Bye, Valor Cristian Dior. Ahí. Bueno, como sé que os cuesta un poco eso de leer libros, mejor que os lo cuente De Niro. ¿Y mi dinero? Lo he devuelto. ¿Qué? ¿Por qué lo has hecho? Era mi dinero. No era dinero limpio. No quiero que toques ese dinero. Me lo he ganado. No quiero era que mi vuelvas dinero. A acercarte a ese hombre. Papá, por te favor. Te digo que no te acerques a él. Papá, escúchame. No me has oído. No vuelvas a acercarte a él. Sonny tiene razón, los obreros son todos unos pringados. Se equivoca, no hace falta valor para apretar un gatillo, pero sí para madrugar cada día y vivir de tu trabajo. Habría que ver a Sonny, entonces veríamos quién es más duro. El obrero es el auténtico tipo duro, tu padre es el tipo duro. Pero todo el mundo le quiere, igual que a ti en el autobús, no, es lo mismo. No, hijo, no es lo mismo. A Sonny no le quieren, le tienen miedo, es muy distinto. Ajá, le colocamos a los chicos de Smey, bueno, mejor dicho, le colocamos al Nega con su tema SOS Regresé, que viva la FARC y bueno. Y el EZLN, ¿no? Sí, sí, por ahí dice. El Ejército Zapatista y los independentistas de los Países Vascos y todo lo demás. Sí, grupos que tienen derecho del País Vasco, que no tienen nada que ver con la cultura española ni nada por el estilo. De hecho, han absorbido su esencia en sí para dárselo igual que su riqueza, igual que hicieron aquí con nosotros. Son grupos que tienen la necesidad y la convicción de luchar por su independencia, igual que nosotros lo hicimos hace 200 años y lo seguimos haciendo hoy por hoy. Sí, importante las arendas, o lo que decía el señor adelante de su discurso, que todas esas compañías que él nombró son las que están echando a perder el mundo. Todo el capitalismo. Y bueno, nosotros también estamos apoyando una página web que está por ahí que se llama Boycott polar.tk. Sí mismo, si te esconden el arroz, te esconden, te harina esconden para la harina arepa, pan, no, no le tomes su rubia, pues, como dicen por ahí. No ingieras sus licores, y entonces si te esconden la harina para tus arepas y el arroz y las pastas, no ingieras sus bebidas. Y como diría el jefazo, que se expropie. Boicotpolar.tk. Desde Grada Popular estamos haciendo esta campaña para que creemos conciencia y demostremos que podemos hacer un boicot a esa multinacional. Recuerda que somos nosotros los obreros quienes movemos este planeta y no son aquellos que nada producen y todo lo poseen quien lo hace. Nosotros tenemos que empezar a mover los hilos por nosotros mismos. Como también recogemos una denuncia de los panitas de la Fábrica Nacional de Cemento, los cuales llenan, cargan y amarran todos los camiones que van saliendo de esta fábrica antigua, la Farye, que está ubicada en Ocumara del Tuy, los cuales exigen que se les tome como trabajadores con todos los derechos de ley, ya que esta compañía pasó a ser del Estado desde hace más de un año. En resumida cuenta, hay personajes obreros que tienen 15, 12, 10 años trabajando y solo cobran 15 y último. No se les reconoce el sexta tique, no se les reconoce ningún tipo de beneficio ni se les da arreglo al final del año. Así que pilas ahí, Ministerio del Trabajo, esos burócratas que están dormidos o que se hacen los dormidos. También a pilas ahí, la gente denuncia esto, bueno, hasta por Twitter. Vamos a ver si llega a oídos del ministro del Trabajo, para ver si le da pena ajena. O a los directivos de esta compañía llamada Fábrica Nacional de Cemento Antiguo La Falle, que está ubicada en el sector La Cabrera de Ocumara del Tuy. Los obreros piden justicia laboral. Asimismo, cero explotación, cero esclavización. Nosotros hoy por hoy, en tiempos de revolución, tenemos que reivindicar al obrero, tenemos que reivindicar a los trabajadores, porque son ellos el motor esencial de nuestra sociedad. Y decimos que no a aquellos que de alguna otra manera le ponen la piedra de tranque y siguen enriqueciendo a costa del esfuerzo y del sudor de los otros. No más explotación y, bueno, sí a la organización y a la toma de fábrica por los compañeros obreros y a toma de conciencia por muchos otros, porque a veces pasa que hay obreros que no saben que son explotados y de alguna otra manera como títeres, ¿no? Así mismo, y adoptados por este sistema neoliberal y capitalista que le vende un modelo de vida que realmente no existe. Entonces tenemos la meca. Y llega el viernes, cobran todo la oseta tique y son capaces de meterse una alcobería y se lo gastan ahí. Como dicen, como diría mi mamá, adiós Luz que te apagaste. Entonces hay que también tener conciencia, hay que hacer talleres de formación política en las empresas, hay que llegar realmente a ese obrero que de alguna otra manera regala su trabajo. También tenemos que concientizar que el fruto de su esfuerzo no es para comprarse un BlackBerry o comprarse unos zapatos último modelo, es para construir un futuro. Y bueno, esto es Grada Popular, pana. Ya que tocas ese tema de esa marca que acabas de nombrar, el bebé o como lo digan, también es un llamado también a nuestro comandante, a que no esté anunciando las marcas de esos celulares, porque le está haciendo una publicidad indirecta y está estimulando el consumo. Como un obrero puede comprarse un aparato que cuesta 2, 3 millones de bolívares. Mira, yo he visto todo. O sea, 2.000 y 3.000 bolívares. Y algunos no tienen ni saldo para mandar un mensajito. Pero tiene el BlackBerry, que es lo importante. Entonces, no hace falta un bebé o un BlackBerry para mandar un Twitter al @ChávezCandanga. O a todos estos ministros que ya están sacando sus propios. Hasta el alcalde. Estos días le mandé al alcalde. Vamos a ver si me hace caso. Le mandé que es @ al alcalde de Caracas, @ ¿cómo se llama él? No me acuerdo ahorita. Jorge R, el @ es @ Jorge R PSV. Ese okay. Es la dirección del Twitter de nuestro alcalde de Caracas. Le hice una advertencia que por favor sustituyan el busto del general Morán en la avenida Morán, que tiene más de un año decapitado, o sea, sin rostro. Okay. Ahí en la Morán, vamos a ver si eso llega a los oídos o a los ojos del alcalde. Sí. Hoy por hoy esas tecnologías creo que están tomando mucha cabida en nuestra sociedad, pero también es una crítica constructiva que queremos hacer sobre el uso de Twitter y todas esas tecnologías. Porque que son gringas. No solamente que son gringas, nosotros como país en vías de desarrollo, en país en revolución, tenemos la capacidad para de construir nuestras propias redes sociales. No tenemos que seguir haciendo software libre. Asimismo, no podemos seguir alimentando a Microsoft, no podemos seguir alimentando a esos monstruos de la comunicación alternativa. porque poco a poco le estamos dando nuestro dinero al propio imperio para que vaya a matar niños a Irak, para que vaya a saquear a otros países libres y a, bueno, a someter a hombres. Y que nuestras compañías de celulares que se están creando hoy día, y creo que hay dos ahora, con este nuevo Orinokia y ese vergatario número 2, que por cierto el 1 como que fue un hazme reír, porque la verdad yo creo que el 1 lo que fue no existió. No existió, quizás fue que se hicieron unos pocos para cierta campaña o cierto sector que más necesitado, o sea, y de alguna otra manera se le escapó de la mano cuando el comandante dijo, mira, fueron mal asesorados. Bueno, así mismo. Prometieron 100.000, 500.000 celulares y realmente fueron como 10.000. Bueno, pero como dirían por ahí, inventamos en ramos. Claro, de los errores se aprende. Y bueno, el presidente estaba inaugurando un nuevo Orinokia. Y obviamente CanTV tiene, o Movilnet, que es nuestra compañía estatal, que está cumpliendo 3 años, la felicitamos desde aquí, así como también aporrea.org, que está cumpliendo 8 años dando la batalla en la web. Bueno, CanTV, por favor, no estimules el consumo también del bebé, el BlackBerry. También coloca celulares que puedan mandar el famoso Twister. Yo tengo una marca X que no costó ni la tercera parte de esos celulares y sí envía Twister. Así mismo, vamos a tomar nosotros la rienda de nuestra tecnología, vamos a tomar la rienda de nuestro futuro y no vamos a depender de esos gringos que de alguna u otra manera siempre nos están saqueando nuestros sueños y saqueando nuestra dignidad. Pero como tenemos rato pegado y este programa es bastante ska, bastante pum, te traemos una banda de Italia que han escuchado varias veces, llevaron un mensaje por ahí. Que nos ha llegado mensaje de texto al 0412-736-0577, donde tú también puedes opinar, no te vas a cobrar absolutamente nada. Nos manda un saludo una compañera, una compañera productora, Rosa Garmendia. Nos dice que su esposo está cumpliendo años, él se llama Edwin, le mandamos un feliz cumpleaños, está cumpliendo años. Dale, feliz cumpleaños, camarada. También nos escribe el pana Sergio, dice, eso es cierto, mi pana, de BlackBerry más barato cuesta 1600 bolos. Panita de Melao Son, una banda bien buena tropical que está por ahí, que lo pueden conseguir su música en vitrinamusical.tk. Y por ahí también, vamos a ver si te colocamos algo de ellos para que conozcas más esa música combativa. Y lo traemos para acá. Bueno, pero le habíamos prometido antes eso a Banda Basotto, una banda de origen italiano que es netamente política, creo que es uno de los emblemas del ska mundial. Y una muestra más que ya los jóvenes estamos tomando conciencia. Y vamos con un tema que viene un poco con lo que estamos hablando de hace rato. Se llama, no hablo muy bien italiano, pero esto es como hijo de la misma rabia. Y esto es Basotti, está totalmente en vivo y vale en la oreja a quienes nombran ahí. Ruédalo. El puño que colpirá in ogni paese, in ogni città. Chi cammina sopra i corpi, violenta le culture, cancella i ricordi. Forte il braccio che alzerà la bandiera rossa della libertà. Come chi combatte sui monti con le scarpe rosse quando fischia il vento, come Augusto Cesar Sandino, José Martí e Camilo Torres, come chi combatte col cuore la causa dei poveri contro l'oppressore, come Steven Biko Chimin, la comandante Clelia Zamora Machel, come c'è Parabundo Martì, figli della stessa rabbia, come Sius e i Chevier, Tupac Amaru e Simon Bolivar, come c'è Parabundo Martì, figli della stessa rabbia, come il pugno che colpirà in ogni paese, in ogni città, chi cammina sopra i corpi, violenta le culture, cancella i ricordi. Forse il braccio che alzerà la bandiera rossa della libertà, come chi combatte famiglia è aumentata un'altra volta, ma non del tutto. La macchina della guerra comprende anche Davide e Luca. Uy, me agarraron con lo bueno. Por tu show, 5 chocolates. Mira. Este es Grado Popular, cuando tenemos las 8:22. Esta es tu emisora al son del 23, la 94.7. No se vayan a confundir porque estás escuchando música extraña, ya que aquí siempre ponen salsa. Bueno, a nosotros también nos gusta la salsa. De hecho, antes de entrar al aire, pusimos un tema ahí de Ismael Miranda, A la tumba. Y también los puedes escuchar en nuestro blog gradapopular.tk. A partir de ahí también hay un enlace para que escuchen la emisora totalmente en vivo, gradapopular.tk. Estamos hablando de las luchas en el mundo, ¿no? Estamos hablando de esas luchas y las letras que nos dice los panas de Banda Basotti. Banda Basotti, que es una banda italiana roja, rojísima. Que toca buen ska y un poquito de coro. En ese pequeño tema que nos pone, ese pequeño gran tema que nos colocaron ahorita, te nombran a Tupac Amaru, a Simón Bolívar, a tantos otros que de alguna u otra manera dieron su vida por defender la integridad de nuestra América, por construir realmente esa patria grande, libre y soberana, que hoy por hoy está tan cerca de conseguirse. Y bueno, como diría el mismo general Perón, las revoluciones no se hacen en una sola generación. Y bueno, nuestro deber es dejarle a nuestros hijos algo por qué luchar y algo por qué soñar. Como también el jalón de orejas que le dio nuestro comandante a varios ministros el día de ayer en Aló Presidente con respecto a algunas obras de infraestructura. Hoy como que venimos bastante críticos, ¿no? Pero así debe ser, ¿no? El deber de un revolucionario es ser crítico y autocrítico, porque si no, no estamos haciendo revolución, creo yo. Y bueno, saludo al pana David Palencia, que nos está escuchando también, por ahí. De la barra, como de la Guaraira. Así mismo. Una de las tantos grupos que apoyan la barra del Caracas, porque me imagino que todos son sí, bueno, la mayoría, parte de la barra. Así mismo, y bueno. La barra somos todos, dicen los caraquitas. Por ahí dicen así. Felicitaciones al Caracas Fútbol Club, que se coronó campeón. Ah, no, todavía no, está en no, eso. Tranquilo, que pero sí poco, se coronó tranquilo. Campeón de la clausura. De sí, hecho, bueno. Lo felicitamos la semana pasada. Ah, y también, ¿sabes quién viene a primera? Un nuevo equipo que se llama Atlético Venezuela. Sí, pero está una disyuntiva hoy porque creo que se quiere cambiar. Bueno, está gente cambiarse para La Guaira, para pero con el mismo Valencia, nombre. Sí, con el mismo nombre. Ah, afortunadamente. A Valencia, La Guaira o quedarse en Caracas, la que le queda. Pues. Bueno, para donde se vaya, ojalá no se cambie ni de dueño ni de nombre, por favor. Ya estamos hartos de que vendan los cupos. Los equipos que suben a primera división venden los cupos, señores, venden los cupos. Entonces, ¿a dónde queda el deportivismo y la cuestión? No, la realidad, ¿dónde está el trabajo de Esquivel para expulsar a esos equipos pequeños que poco a poco se han dejado la vida por subir a primera división? Creo que aquí lo que van como 3 puntos suspensivos. Es más, ¿quién es Esquivel? ¿Tú lo conoces? No, ni lo quiero conocer. Es un tirano que está en una federación. 23 años saqueando nuestro deporte. Hay que ponerle el ojo a eso. Por ahí también estuve leyendo y aplaudo también eso, que la ministra de deporte, una compañera revolucionaria, se está metiendo sobre el asunto de la violencia entre las barras. Quizás no es un tema que yo en verdad tenga la moral para tocar, y hay que ser claro en las cosas. Pero yo le pediría también a la ministra de deporte que, más allá de que se meten en el sentido de la barra, también tienen que ver lo que está pasando dentro de la Federación de Fútbol, toda la corrupción que hay ahí adentro, porque ese deporte tiene que ser del pueblo realmente, y para hacer una revolución también tenemos que hacer una revolución deportiva real. Claro, la ley del deporte exige que se hagan elecciones limpias y abiertas, no 2-3 planchas chimbas ahí que se arman en la federación y siempre gana el mismo. Yo lo que digo, que ya Esquivel no es de robar, porque se roba el mismo ya. Como 25 años en una federación y después dicen que otros son los dictadores, ¿no? Sí, digo, y el tipo es ecuálido hasta las metras. ¿Y cómo se ha aprovechado la revolución? Nada más solamente tiene 23 años frente de la federación. Dentro de la federación tendrá muchos más, ¿no? Como secretario y demás. Sí. Bueno, pero vamos a salir de esas malas vibras de aquí y vamos a hablar sobre lo que nos acontece. Bueno, y una de las noticias el día de ayer, como siempre nuestro comandante es noticia. Aquí nos dice la nota de prensa. La línea 2 del metro de Los Teques estará completada en sus 3 etapas en el 2015, sostuvo el presidente de la empresa, Víctor Hugo Matute. Explicó que en su primer momento se finalizarán las estaciones Guaycaipuro e Independencia, ambas a inaugurar en noviembre del 2012, para luego dar luz verde a la segunda etapa constitutiva de las estaciones Los Cerritos y Carrizal, las cuales serán culminadas en el 2014. Matute adelantó que asimismo se trabaja en la línea 3 del metro de Los Teques y sus estaciones Rosalito, La Mariposa y La Rinconada, la cual conectará con la estación Zoológico de la línea 2 del metro. Todo esto para que lleguen, se conecten todas las líneas y lleguen a La Rinconada, donde sale el ferrocarril, que ahí es donde viene la polémica, ¿no? El presidente Hugo Chávez, bueno, dijo que sostuvo que las próximas conexiones del metro de Los Teques redundarán positivamente en la reducción de los embotellamientos y accidentes de tránsito, así como la contaminación producida por los gases contaminantes que emiten los vehículos. ¿Cuánto tiempo se ha ganado con la construcción de ferrocarriles? Hemos cambiado la vida de la gente que antes perdía varias horas al día para llegar a su destino, expresó desde el municipio San Diego, estado Carabobo, donde se desarrolló el programa dominical. F Estado hizo una fuerte exhorto a agilizar los trabajos de infraestructura en ejecución y a combatir la permisividad y la denominada cultura morrocoy. Los compromisos asumidos hay que concluirlos, de lo contrario los funcionarios encargados se juegan sus cargos. Insistió en la necesidad de acelerar las obras y dar cumplimiento puntual a los planes diseñados sin menoscabar la calidad. Chávez señaló que retrasos en la combinación de las obras podrían implicar averiguaciones administrativas, penales y jurídicas, por lo que instó a responder en los plazos previstos. Hay que enfrentarse a todos los vicios que retrasan los trabajos y ser inflexibles en los tiempos de ejecución. Ministros, jefes, trabajadores, empresarios, a ustedes mi respetuosa y firme exigencia. Esto fue un jalón de oreja que le dio el presidente al superministro, a Diosdado Cabello. Qué grande es el comandante, cada vez dándonos una muestra más de que tenemos que avanzar y tener más compromiso con esta revolución. Pero bueno, cuando son las 8 y 28, vamos a escuchar una banda francesa que hemos puesto varias veces ya. Esto se llama Brigada Forest Magón. Como ya saben, estos panas tomaron el nombre de un anarquista mexicano. Y bueno, vamos a escuchar un tema que se llama Chicago, que habla un poco sobre esa invasión que hicieron los gringos y le quitaron 8 estados a nuestros compañeros mexicanos. Más de medio país. Y que ahora, hoy por hoy, son los gringos siguen explotando a nuestros hermanos los mexicanos. Y bueno, esto te lo va a decir la gente de Brigada Forest Magón con Chicago. Así que, chicano, ruédalo. Saliste de tu cuadro, cruzaste el río Bravo. El sueño americano. Pasaste la frontera, pasaste por tu miedo y quedaste adentro en las calles del barrio. Barrio caliente, sí. Thank you. este canto está garrocha. No te rajes, Jalisco. Trucha con la migra, trucha con el clown. Estos cabrones te quieren matar ya. Órale, carnalito, ¿qué le pasa a todos esos güeros que no nos quieren ver en la calle? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Pues tráeme el machete, lo chingamos a todos. Tráeme el machete y los matamos a todos. Eso lo decía la gente de Brigada Forest Magón con su tema Chicano. Y recuerda que sus lloros son nuestras alegrías y esto lo terminaremos a carcajadas. Eso lo dijo Juana Chao, preso político vasco, Coraeta. Qué bueno. Mira, nos llega, cuando tenemos las 8:33, nos llega una invitación a lo que va a ser la presentación de un documental que se llama Carlos, ni olvido ni perdón. Un documental, un cineforo en el Salón Quiriquiri de nuestra Universidad Bolivariana de Venezuela, el jueves 3 de junio. De todas maneras, lo vamos a estar informando el próximo lunes también a todos nuestros usuarios y usuarias de esta TU 94.7 FM al son de 23 por nuestra grada popular, a través también de nuestro blog gradapopular.tk. También hacemos la invitación al primero, a cualquiera de nuestros escuchas que se quieran ganar una peli DVD de todo. Mira las bandas que tienen los panas de Don Drummond Shock. A ver, escuchen. A ver, soy todo bien. Tiene de Voodoo Glue Scoot, tiene Madnex, tiene V40, tiene Mano Negra, tiene una cantidad de bandas. Nos mandaron como 4 páginas. Knockdown, los programas de suceso, Scatalyze, la gran banda Scatalyze, The Wilders, tiene, ¿qué más tiene? The Special, un viaje de banda, Tokyo Ska Paradise, Corta Tú, Escapé, The Special, otra vez. Hay de todo, para que no te quejes, fuerte. Bueno, acérquense, pueden acercarse también a buscar lo que es el boletín Ska Caracas, o Caracas Ska, que se está repartiendo totalmente gratis en Don Drummo Shock, que está ubicado en el centro comercial City Market, en el piso 4. Estos panas están haciendo un llamado a todas las bandas para que den a conocer y vendan su material en esta tienda que es nueva, que es totalmente dedicada a Root the Boy, a la Root the Girl, pero también están abiertos a lo que es punk y rock. Bueno, y volviendo al tema del documental que estarán presentando los compañeros de la Brigada Antifascista, donde de alguna u otra manera participamos de vez en cuando. Habla sobre un compañero que fue asesinado a sangre fría por un neonazi con una puñalada en el corazón. De hecho, el video lo puedes conseguir en YouTube. Como se ve todo, y bueno, como se ve, esto es lo que nos narran, como los antifascistas se están movilizando para luchar contra ese retroceso ideológico que significa el fascismo. El punto de contacto para que te ganes ese DVD es el 0412-736-0577. Y nada, contactamos contigo y te mandamos a buscar esa película allá, Don Drummond Shock. También puedes llamar al 0212-0212-830-2819. El primero que llame se lleva la peli DVD. Hoy lunes también vamos a reivindicar y a recordar al compañero José Martín, que cumple el 19 de mayo, cumplió otro año más de José su Martín. Desaparición física. Pero dejó un legado, ese apóstol de la revolución cubana y mundial de la independencia cubana, un hombre que hoy por hoy sus letras y sus visiones están más vivas que nunca, porque nosotros somos los herederos de su lucha y de su constancia y su compromiso. Así que bueno, seguiremos avanzando para recordar a hombres como él que lo dieron todo por el todo. Vamos a dar algunas noticias que obviamente en estos medios, que se hacen llamar medios de información, pero son de desinformación, como Globoterror, CNN, BBC Mundo, Venenovisión, Televen, todos esos canales que nos mienten a diario. Bueno, aquí es una noticia importante. Países árabes confirmaron asistencia a cumbre para reconstruir Haití. La gente se preguntará, ay, pero ¿qué tienen que ver los árabes con Haití? Somos un mismo pueblo, hermano. La Liga Árabe y Egipto enviarán delegaciones a la cumbre sobre la reconstrucción de Haití, que se llevará a cabo en República Dominicana el próximo 2 de junio, confirmaron hoy fuentes diplomáticas. La Liga Árabe está conformada por más de 20 países, entre los que se encuentran Libia, Kuwait, Argelia, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Mauritania, Líbano, Siria, entre otros países más. El director del Departamento Américas de la Liga Árabe, Ibrahim Mohiden, encabeza la delegación a nombre del secretario general de la organización, Amosak, quien en carta al presidente Leonel Fernández se disculpó por no poder asistir. Asimismo, Mossad explicó al mandatario americano que participará en el foro de Doha en Qatar el 31 de mayo al 2 de junio, pero ratificó el compromiso de los países árabes a apoyar la rehabilitación de Haití. Recuerda que Haití es un país que nos ayudó en la independencia, tenemos que apoyarlo. Haití todavía necesita del aporte de todos los venezolanos y todos los latinoamericanos y todos los que se hacen llamar humanos. Y hablando de integración latinoamericana y este sueño nuevo que nace en nuestra América, vamos a escuchar un tema de la gente de Protesta, son de Sevilla, Andalucía, que tiene mucho que ver con esa cultura árabe. Tremenda banda. Y este tema se llama Por Cuba, señores. Integración latinoamericana y contra el imperialismo y contra el fascismo, si se muere es de pie. Ruédalo. Nacional, dijeron basta ya, viva la revolución y la guerrilla. Eso era La Gente de Protesta con su tema Por Cuba, que llama a la integración, no solamente llama a la integración latinoamericana de alguna forma u otra, llama a la toma de conciencia y que de alguna u otra manera somos nosotros, este nuevo mundo es la punta de lanza de los cambios venideros. Está sintonizando la 94.7 FM, tu emisora al son del 23, la cual también puedes sintonizar por la web a través de www.coordinadorasimonbolivar.org y a través de grabapopular.tk, donde subimos todos los, cuando se puede, ¿no? Subimos todos los sonidos de, o todos los programas que hemos tenido aquí en esta emisora hermana que nos ha abierto, ya es nuestro noveno programa. Sí, por ahí va la cosa. Un noveno programa de esta grada popular que para los primeros que sintonizan, bueno, este es un programa totalmente contra esos medios que todos los días nos dicen mentiras, pues. Como dirían por ahí, esas ambas de compañía de los imperios de turno. Y también somos una trinchera, somos unos guerrilleros comunicacionales, pues. La lucha antifascista y antirracista, aunque no lo crean, en Venezuela es racismo. Y si no lo quieren creer, bueno, váyanse al blog bafcaracas.blogspot.com. Baf es bafcaracas.blogspot.com. Ahí verán un videito ahí de una señora en Televen, bien racista, por cierto. Beatriz de Majo. Una que hace el programa y se hace llamar internacionalista. Y una ilustre ciudadana. De origen italiano, que está ahí en el panel haciendo unos comentarios. Pero tiene una pinta de paraca y colombiana. Bueno, paraca, ¿qué puedo decir? ¿No? Cuando tenemos las 8:43, continuando con las noticias estas importantes que nos traemos de varias de nuestras páginas que siempre recomendamos, como aporrea.org, caosenlared.net y civilización socialista.blogspot.com. Civilización socialista, debemos linkearnos con ellos. Así sí. Como nos linkeamos, estos días nos linkeamos, linkearse es recomendar páginas con páginas. Nos hemos linkeado con futbolrebelde.blogspot. Es muy importante esa página porque es una de las que da esas noticias importantes. Nuestra página favorita es resistencia-colombiana.org. Ah, cómo no. Mira, también nos enviaron un mensaje directo de la California o Nuevo Territorio Canario. Nos dicen que excelente programa. Saludos, compañero. Independencia y revolución. Sí, el panita Rosmel. Nosotros también opinamos lo mismo de ti, ¿viste? Sobre el mensaje. Continuando con los mensajes, dice: cineasta británico Ken Loach denuncia en Cannes la ilegal y monstruosa guerra de Irak. El cineasta británico Ken Loach continúa fiel a su cine de denuncia y en este caso le toca a la ilegal y monstruosa guerra de Irak a través de Road to Irish, un film presentado hoy en la competición de Cannes y que se centra en los mercenarios que actúan en el país con total impunidad, como los hay en Colombia también, ¿no? Sí. Los mercenarios son esos tipos que les pagan miles y miles de dólares por ir a matar inocentes y supuestos terroristas. De alguna u otra manera, una visión más de lo que es un paraco. Y que ay, la película no dice, y que se sirve a Loa como excusa para criticar duramente la guerra y la forma en que se puso en marcha a partir de unas mentiras de los gobernadores de la época, es decir, nuestro George Bush Jr. y ahora tan de poder, obviamente, Michael Jackson, a partir de unas mentiras de los gobernantes de la época que no han pagado por ello, señaló Loa en la rueda de prensa presentando el film, protagonizada por Matt Warmack, un conocido actor de televisión que hace su debut en la gran pantalla. El film cuenta con su personaje Fergus, se enfrenta a la muerte de su mejor amigo Frankie, mientras trabajaba como seguridad privada en Irak, es decir, mercenario. La guerra de Irak y todo lo que le rodea era un asunto que quería tratar desde hace mucho tiempo, y la cuestión no estaba que si había que hacer el film, sino que cómo hacerlo, dijo este señor Ken Loach, inició este film sobre Irak. También tenemos que una escena clave en el film, según Loach, demuestra que bajo tortura se dicen las verdades, que quiere oír el torturador, lo que demuestra que es muy difícil decir la verdad. Tortura habitual en la guerra de Irak, a pesar de que los países como Estados Unidos, Gran Bretaña, son firmantes de la Convención de la ONU contra la tortura, recordó el realizador. al respecto, Laverty, que fue el más duro en sus declaraciones sobre la guerra iraquí, pidió que los responsables políticos de este conflicto, como el ex presidente de Estados Unidos George W. Bush y el ex primer ministro británico Tony Blair, respondan ante la justicia. En su opinión, el actual presidente estadounidense Barack Obama, es decir, George Bush III, el que tiene la obligación legal de investigar y de hacer lo que los responsables paguen por los crímenes cometidos. Laverty consideró que hay que seguir el ejemplo de Argentina, donde en el año pasado, es decir, en el 2009, aún se juzgó a uno de los responsables de las matanzas de la última dictadura, que fueron los crímenes de hace 25 años. La dictadura de Videla, tenemos que recordar a ese personaje, ese triste, célebre personaje. ¿Qué? La plaquita de Pinochet, ¿no? Sí, dictadores que de alguna otra manera han servido para los intereses gringos, masacrando a nuestros pueblos y nuestra esperanza. Pero un poco hablando un poco más de lo que es esa hipocresía internacional que lleva como batuta de esos imperios de turno, es lo que está pasando en Rumania y el inminente colapso de los sistemas capitalistas. Ya Rumania también cae como cayó Grecia, y lamentablemente como que esto es un efecto dominó que va a seguir afectando a muchos países de la región. Son muchos obreros que van a quedar desempleados, muchos campesinos que van a quedar aún más pobres que a lo que eran antes. Y bueno, de alguna otra manera Rumanía y la dictadura del Fondo Monetario Internacional ahora buscan aprobar una ley anticomunista, muy parecida a esa ley anticomunista que se impuso acá en ese gobierno de la Cuarta República con los adecos y los copellanos al poder. Bueno, esta ley lo que busca es inhabilitar políticamente a todos los que de alguna u otra manera hayan tenido algún vestigio de revolucionario. Y bueno, ante esas medidas criminales, como las medidas criminales que se han venido tomando contra el pueblo, porque de alguna otra manera los ricos siguen siendo más ricos. ¿Qué pasó? No, ya. Ahora que me enviaron un chiste por mensajería de texto. No, bueno, ahora ni me acuerdo. Mira, Rommel, no te bueno, quieres. Rommel, tu chiste es malo, por favor. Mira, bueno, el cuento era que el pueblo rumano se está levantando ante la presión del Fondo Monetario Internacional. Portugal también va por el mismo camino, Grecia sigue luchando, y esa es parte de la historia de nuestra humanidad, como lo dicen los camaradas de Más Allá de los Dogmas, una banda de rock proletario internacional que tomó la bandera roja para decir las cosas por la calle. Vamos a escuchar una canción que se llama... Mira, ya, disculpa que te interrumpa, ya vez. Que la gente le da pena llamarnos para felicitar o mandar mensajes. Bueno, ya el que envíe más mensajes de texto se gana la película DVD o la cuestión para que vayan a buscar a Don Drummond Chuck, que está ubicado en el piso 4 del City Market. Así que, Rommel, te acabas de ganar una peli DVD. Solo tienes que enviarnos tus datos, tu número de cédula o pasaporte, porque como eres canario, pero bien recibido en Caracas, claro, naciste aquí. Eso, gallego. Ganario, te llevaste la película. Bueno, vamos a escuchar Más Allá de los Dogmas. Este tema se llama Luchar y Fracasar, la historia de todos los obreros resistiendo ante la opresión del capital. ¡Ruédalo! We'll be right back. Luchar, fracasar y volver a luchar. Esa es la historia de todos los obreros y la historia de la humanidad. Eso lo dicen los compañeros peruanos de Más Allá de los Dogmas en uno de sus demos. Pues tremendo temazo. Esto es Grada Popular, que se transmite todos los lunes por Al Son del 23, la 94.7 FM. Continuando aquí con las noticias, para acelerar un poquito, tenemos aquí que, bueno, parte de lo que dijo nuestro comandante ayer en su aló presidente, que por cierto también está cumpliendo años, está también cumpliendo 11 años. Hay que echarle pichón. Y cruzar los dedos para que no, bueno. 11 años, y el presidente, mira, qué constancia, ¿no? Todos los domingos ahí. Eso es lo que demuestra ese compromiso y ese amor que tiene el comandante, el jefazo, con el pueblo, porque es un hombre como nosotros, de pueblo, hombre con un corazón enorme. El vendedor de arañas. Así le decía. Trevilín. Bueno. Así le decía. Presidente Chávez, plan ferroviario nacional tendrá más de 13.665 kilómetros de vía férrea para el 2030. Nos falta mucho. O sea que hay mucha gente que se queja del metro. Ay, que el metro es un sauna, que no sé qué. Entonces yo les explico, mira, el metro fue inaugurado en el año 83. ¿Cuánto tienen los vagones trabajando? Los trenes tienen 27 años trabajando. Entonces, ¿cuál es la idea de un ferrocarril o de un autobús que te duren de entre 25 a 30 años? O sea, la vida útil de ese ferrocarril ya pasó a reemplazarlo. Ya ese ferrocarril un día estuvo a salir volando. De hecho, si se pueden dar una paseadita por ahí, por donde estaba el Golfo Triste, donde tumbaron aquel ingenuo que llegó a estas tierras hace 500 y pico de años. No recuerdo. Bueno, pero es parte de la historia. Aquel señor que tumbaron allá, Cristóbal Colón. Bueno, por ahí está uno de los trenes nuevos que va a sustituir a toda la línea 1 del metro. Y si ustedes se montan en la línea 2, se pueden dar cuenta de la calidad del aire acondicionado. Cambio. Es un cambio enorme. ¿Por qué no están funcionando bien o por qué no hay aire acondicionado en varios vagones? Porque ya cumplió su vida útil, 25 o 30 años. Y gracias a nuestra revolución, ya en el 2012 se sustituirán, o sea, aguanten un año más, porque se sustituirá todos los ferrocarriles por ferrocarriles con circuito cerrado y más amplio, según. Yo lo que quiero hacer todo cuando inauguren toda la línea férrea, espero, no sé, por lo menos seguir en pie y a los juegos para trasladarme a mi equipo, para seguir a mi equipo en un ferrocarril de aquí para allá, pues. Claro, es una ventaja trasladarse en menos de 2 horas a Valencia por un ferrocarril. Mira, debe ser un paseo ideal. Y en menos de 10 horas venta China. ¿Cómo no? Claro, porque te echa como cuántas horas, 12, 14 horas en carro. Bueno, lo cierto del caso es que el presidente dice que toda la línea férrea estará lista en el 2030 y que tendrá una capacidad para transportar 240 millones de personas al año. Así lo informó, lo señaló nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías en su programa número 358. Nosotros apenas llevamos, vamos por el noveno. Bueno, por ahí vamos. Y en la celebración de sus 11 años de programa. ¿Tú te imaginas aquí nosotros 11 años? Tienen que haber un cargo en la directiva, ¿ok? El mandatario nacional inició el programa manejando un vehículo Tiuna, por el que se desplazó durante el recorrido del terraplén de la línea ferrocarril nueva que va desde Puerto Cabello, Estado Carabobo, y que llegará a la encrucijada para conectarse con el ferrocarril que llega a Caracas, la capital de la República. Chávez se refirió que se trata de un tramo de 128 kilómetros desde Puerto Cabello hasta la encrucijada. El ferrocarril va conquistando territorio, es un transformador socialista. No podemos limitarnos a hacer la línea, montar el ferrocarril y alargarlo, sino que esta obra sirva para transformar íntegramente lo que bordea la línea férrea, sostuvo Chávez Frías. Hay que transformar la geografía humana, económica de todo el eje del ferrocarril, desde el primer punto hasta el último. La tenencia de la tierra, la explotación, porque el ferrocarril debe ser propulsor de socialismo desde ya, como lo es en Europa. Es un transporte tan importante que ha unido toda Europa. De hecho, en Argentina todavía hay ferrocarril. ¿Qué es lo que hizo? Porque había planes en Venezuela, existió ferrocarril, aunque no lo crea, en la década de los... De hecho, Gardel llegó desde La Guaira hasta aquí, muy cerca aquí, Caño Amarillo, a través de un ferrocarril que pasaba por toda la carretera vieja La Guaira. Y todavía hay esos rieles por ahí. Imagínate la calidad, bueno, de los materiales de esos rieles. Y bueno, el resumen de todo lo que notemos, ferrocarriles y todo eso, se puede resumir en 40 años de despilfarro y de deterioro de nuestra calidad de vida como venezolano. Esos 40 años se llama la Cuarta República y todo eso que significó. Este mes también fue el aniversario de varios de nuestros... Sí, del camarada Ho Chi Minh, líder de la revolución vietnamita, líder de ese pueblo. ¿Qué día cumplió? El 19 de mayo del... El 19 de mayo de 1890 fue el natalicio de ese camarada. 110 años. Sí, ese camarada que de una u otra manera le partió el trasero a los grandes imperios, logró la independencia del pueblo vietnamita en el 45, en 45 de septiembre. Y bueno, un ejemplo vivo de lo que es la constancia, de lo que es la lucha. Y es un ejemplo vivo porque aquellos hombres que luchan por la vida, como diría nuestro camarada Ali, no se pueden llamar muertos. Bien, mira, aquí también estamos viendo una noticia, la vamos a ver así por arribita nada más, porque aquí en Ciudad Caracas, que es un periódico que sale todos los días totalmente gratuito y uno de los que recomendamos ampliamente, ya que también nos publican sí, en la agenda cultural, somos cultura, aunque no lo crean. Lula podría ser secretario general de la ONU tras dejar su cargo. Es una buena noticia. De pronto Lula cambia a la ONU, o la ONU no sirve para nada. Eso le da más reflexión. Yo creo que no sirve para nada, pero bueno, vamos a retomar unas palabras del Che, que decía que tenemos que hacer de nuestro Latinoamérica un Vietnam, dos Vietnam y los Vietnam que hagan falta. Vamos a escuchar a los camaradas de guerrilla hoy el tema Larga Vida al Vietcong. Así que bueno, ruégalo. Vietnam. vida. Aquí estás. Esto es Larga vida era, Vietnam. Así mismo, eso es lo que iba a decir, me robaste la palabra. Bueno, eso fue la gente guerrilla hoy con su tema Larga Vida al Vietcong. Sí, señores, en esta grada popular que se transmite todos los lunes de 8 a 9, bien, ya pueden visitar nuestro blog que es gradapopular.tk, ahí donde colgaremos todos los programas, pueden opinar, hay un pequeño chat. Bueno, insultos, amenazas de muerte, mentadas de madre. Bueno, diríjense ahí, gradapopular.tk. También te queremos invitar a que visites boicotpolar.tk, una página donde de una u otra manera llamamos, se hace el llamado al pueblo para que se tome conciencia sobre aquellos que abusan con nuestra cesta básica y con nuestros insumos. Te queremos invitar a que este jueves 3 de junio te acerques al Salón Quiriquire de la UBV, de la Universidad Bolivariana de Venezuela, para ver el documental Carlos, ni olvido ni perdón. Y el jueves y el día de mañana, martes, habrá un concierto en un local que es el, dicen que es el templo de la salsa en Caracas, el Maní es así, el cual se abrió todos los martes a los martes alternos. Martes alternos hay bandas de ska, hay bandas de reggae, hay banda de rock. Bueno, tenemos que aprovechar este espacio y el día de mañana en el Maní es así, van a partir de las 8 van a estar varios DJ colocando lo mejor del doof, hip hop, reggae roots y dancehall. Así que lléguense, que eso cuesta apenas 15 bolos la entrada y te dan a cambio un regalito en la entrada. Con eso te puedo decir más. Mire, como ya estamos llegando al llegadero y para ser un poco parcial, cuéntame tú. Ya va, pero vamos, de dos eventos más, yo sé por dónde vienes tú. Y el miércoles 26 de mayo van a estar los olvidados que tocan pum a Rockabilly, que eran los Javelin, básicamente, tremenda banda, con el selecto Barracuda, un monstruo, al lado del Control X, el pana Control X, haciendo las visuales. Eso es en el Teatro Bar, la entrada es módica y es a las 9 de la noche, eso queda en la calle Orinoco de las Mercedes, Teatro Bar. Y el sábado 29 se estará presentando los Mentas y los expresidentes en Discovery Bar, estará detrás del centro comercial Lido a partir de las 10 de la noche. Acérquense, que hay que apoyar las bandas, así como hacemos nosotros. grabapopular@rockandfutbol.com, donde puede contactar con nosotros para que lo coloquemos aquí en esta tu emisora y en este tu programa Grada Popular, porque aquí no cobramos payola. Así mismo, lo que cobramos es que de alguna u otra manera estén comprometidos con sus letras y que realmente reflejen lo que dicen, pues. Ajá, que ibas a hablar de fútbol. Bueno, mire, tú que eres poco parcial, porque yo creo que lamentablemente no puedo hacerlo. Hay que hacer las cosas como son, ¿no? ¿Cómo viste tú ese Caracas Táchira, ese primero de la final? Yo lo vi con mucho más emoción que todos los Caracas Magallanes juntos. Bien, mira, hablando imparcialmente, fue un espectáculo que valió la pena. Y es verdad, en un Caracas Magallanes nunca va a haber dos barras así, levantando dos camisetas o levantando sendas, banderas o pancartas que dicen X o Y, no importa. Lo importante es que no hubo agresión, que fue un bonito espectáculo y que bueno, que ganó el mejor en este juego. Vamos a ver lo que sucede en Táchira. Caracas se llevó el juego 1-0, ganó el primero de la final de esta Copa Movilnec. Y bueno, el gol ante unas 20.000 personas, el trofeo, se le entregó el trofeo de campeón del torneo clausura del Caracas Fútbol Club. Y bueno, el próximo domingo se enfrentará el segundo de la final y el resultado que le resuelve el Caracas ser campeón nacional, su 11ª estrella. Qué orgullo, vale, qué orgullo. Tendrá que empatar o ganar 1-0, porque si el Táchira le empata a uno, creo que van a, le gana 1-0, le van a penales directo, creo. ¿Sí? Si no me equivoco. De todas maneras, bueno, la federación siempre se inventa unos reglamentos nuevos todos los días. El fútbol venezolano es el más raro del mundo. Sí, y la federación cambia las reglas todos los días. Lo que podemos destacar de esta final, aparte del espectáculo que se dio con los... ¿Cómo es que le llaman ustedes? Tifos. Los tifos, donde salen las luces rojas, con bengala las bengalas y todo esto. Y de parte del Táchira también un show, porque también te sacaron. Pero, o sea, nivel parcial tú como persona que viste, bueno, el estoy partido. Viendo, estoy hablando imparcial, chavo. ¿Cómo sentiste la euforia? ¿De qué lado se decantó el partido? A nivel de grada. Ah, pero es que ya va. De los 20.000 personas, por lo menos 10.000 eran caraquistas. Y había como 5.000 tachirenses. Ahora en Táchira, ¿quién es? Bueno, no me compare. Y además que está así, le cae más gente. Si quiere ser imparcial, ¿no? Para destacar este juego, que fue un bonito espectáculo y que también 4 canales de televisión transmitieron el juego en directo. Eso fue la cadena Sport Plus, Meridiano TV o Madridiano Televisión, como le quieran decir. TVS, nuestro canal 2, TV, TRT de San Cristóbal. Y más de 20 emisoras en directo y unas 50 más en todo el país retransmitieron este importante clásico del fútbol nacional. ¿Quién metió el gol? El pana Giovanni Romero en el minuto 15 de un cabezazo que, bueno, Ronnie, ¿cómo se llama? ¿Ronnie Vega? No, vale. San José quedó, bueno, más parado que... Pero no, eso no es culpa, pues. Y bueno, esperemos que el próximo domingo traten... De igual manera como la directiva de Caracas trató a todos los fanáticos que viajaron del Táchira hacia Caracas, creo que fueron como 30 autobuses, que se trate igual al Caracas allá en Táchira y los dejen viajar, no como lo hicieron en una de las finales, que todavía varios fanáticos están picados, que no lo dejaron viajar porque no les garantizaban la seguridad. Y lo importante del fútbol nacional es que sea un bonito espectáculo y que vaya toda la familia y no salga nadie agredido. Bueno, ya para irnos, lo que queremos es con esto, de una u otra manera, no importa el equipo que tú seas, importa que apoyes el fútbol nacional, lo he hecho en casa, lo que importa es que, bueno, te viste la camiseta de tu cuadro y te pongas en este mundial tu camiseta vino tinto y dejes de estar apoyando a esos equipos afuera que no representan nuestra identidad. Y bueno, ya nos fuimos, esto fue Grada Popular, te llamamos bajo la... La dirección del licenciado Juan Contreras, la coordinación de Guadalupe Rodríguez y Fran León, en la producción y conducción Richard Alessandri, quienes habló Javier Xavier. Recuerden, gradapopular.tk. Así mismo, bueno, y como todos los lunes decimos Ana Karina Rotten y ama la música, odio el fascismo, y tenemos con Urbanois y su tema antinazi. Ruédalo, cadete, nos escuchamos luego. Gracias, cadete. Los miembros del Partido Nacional Socialista conquistaron Europa asesinando, torturando, intimidando y aterrorizando. Y eso es lo que vamos a hacer con ellos, ser crueles con los alemanes y así sabrán quiénes somos. Y dejaremos pruebas de esa crueldad en los destripados, desmembrados y desfigurados cuerpos de sus hermanos. No serán capaces de borrar jamás las imágenes de crueldad a las que los sometimos con nuestras manos, con nuestras botas y con nuestros cuchillos. ¡Sí, señor!